En Oíd Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 la FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada, en este programa del día jueves 14 de enero del 2016. Hoy para nuestro programa vamos a hablar en los próximos minutos de la Liga Local de Fútbol de Primera Segunda División y estaremos revisando la participación de los equipos juveniles provincial y también del Formación Deportiva Nacional en esta competición de la recta final, prácticamente acercándonos a la segunda vuelta este año 2016. Y comenzamos precisamente por la Liga Juvenil Nacional, grupo número 15 en esta temporada 2015-2016, con el Formación Deportiva que entrena el Mr. David Gómez, a quien saludamos desde los micrófonos de nuestro programa. David, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, Juanma, muy buenas. ¿Qué tal todo, David, con los chavales? ¿Bien? Bien, bien, muy bien, muy bien. La verdad que a nivel personal está siendo una experiencia muy, muy, muy positiva, muy confortable. Estoy muy a gusto con ellos, el funcionamiento general del equipo, del grupo, en todos los aspectos está siendo ejemplar y la verdad que no me puedo quejar de nada. Son todo cosas positivas, por supuesto que sí. En lo deportivo, buena victoria el pasado fin de semana fuera de casa ante La Roda por 1-2, lo que les hace tener esa posibilidad de seguir en la parte alta de clasificación, David, como no, y ahora mismo cuarto clasificados. Sí, el otro día, a pesar de que La Roda se encuentra en el último lugar de la clasificación, ya lo sabíamos y lo estamos comprobando y lo hemos comentado muchas veces, todos, absolutamente todos los partidos son muy, muy equilibrados, muy disputados y se definen por pequeños detalles. Y este, efectivamente, pues a mí me dejó muy contento porque, sobre todo en la segunda parte, en una situación bastante, bastante complicada, que se había puesto el partido, con empate a uno, pues el equipo se supo agarrar al campo, supo pasar dificultades, supo competir en definitiva y luego, bueno, salió la calidad que tienen los chicos y nos pudimos traer la victoria. Esos son los conceptos básicos y que agradan a un entrenador, ¿no? Cuando sus jugadores, en este caso juveniles, que no dejan de estar en una etapa formativa, David, tienen ese poder de resolución para sacar adelante un partido cuando a veces este se complica. Sí, Juanma, y sobre todo, curiosamente, nosotros, bajo mi punto de vista, de verdad, y creo que soy buen conocedor ya del equipo, tanto de los chicos individualmente como en su colectivo, por supuesto, estamos cometiendo todavía, sí, errores propios de la categoría juvenil, pero bajo mi punto de vista, errores impropios de la categoría y de la calidad que tienen estos chicos. Entonces, nos tenemos que sobreponer prácticamente todos los días a esas dificultades, ¿no? Incomprensiblemente, no sé si por falta de atención, por falta de concentración, ya te digo, y vuelvo a insistir, errores propios de la edad y de la categoría, pero efectivamente, en un momento determinado, yo solo digo a los chicos, cuando ellos están atentos, cuando están concentrados en el partido, cuando están por la labor y cuando quieren, efectivamente, como bien tú has dicho, sale a relucir la calidad que tienen, la verticalidad, la velocidad y la verdad que hacen combinaciones de muchísimo mérito, sí, sí. Este fin de semana jugáis fuera de casa, también tengo entendido, visitáis al Albacer en la jornada 18, David. Sí, efectivamente, es el primer partido de la segunda vuelta. ¿Y qué nos podrías comentar de ese partido, de ese rival? ¿Cómo lo viste tú en esa primera participación vuestra, en ese primer partido en la primera vuelta y lo que se puede esperar en este partido de la segunda vuelta? Yo no sé si era un típico tópico, como digo yo, pero me da la sensación, y así se lo transmitió a los chicos, que puede ser uno de los partidos más complicados que nos queda de jugar, fíjate, toda la segunda vuelta todavía, ¿no? Fuera correcto, de casa. Sí. Es verdad que la referencia que tenemos del Albacete es ya del primer partido, efectivamente, de la primera vuelta, y bueno, nosotros no estábamos bien. Si recuerdas, Juanma, comentábamos que habíamos empezado correcto con un poquito de retraso. Sí. Y me dio la sensación de que en aquel partido ellos estaban mejor que nosotros, estaban un puntito por encima de nosotros, y me dio la sensación que incluso el empate fue bueno para nosotros por el estado en el que nos encontrábamos. El Albacete empezó con dificultades también, y a medida que ha ido avanzando la primera vuelta, ha encadenado, no sé si una racha, en una ocasión de por lo menos 5 victorias seguidas que le pusieron arriba del todo prácticamente. Y bueno, luego ha obtenido algún resultado irregular, ¿no? Pero me da la sensación, el otro día marcaron 5 goles en su casa, ganaron 5-1 al Villarrobledo, y me da la sensación de que es un equipo difícil, fuerte en su casa, es un campo pequeño, y me espero bastantes dificultades, sí. Sí, no en vano, es un equipo que está muy cerca vuestro, a solamente 4 puntos por debajo del Formación Deportiva, el Albacete, que es el noveno clasificado de esta competición. Y para finalizar, David, agradecerte una vez más que hayas estado en nuestros micrófonos y en nuestro programa. En esta competición, reitero que él tiene lo que tiene, ¿no? Que estos chavales tienen ese tema muchas veces que se da en estas competiciones, de la irregularidad, en donde tú tienes que tratar de ser el más regular, porque acá te puede ganar cualquiera, como estamos comentando. Si es que es verdad, Juanma, y no solo ya en esta categoría, si es que la Liga, el Campeonato Nacional de Liga es el torneo de la regularidad, y es que es la verdad, y redunda más, y efectivamente se acrecenta más ese concepto en estas categorías, sí. Los chicos, bueno, pues están en edad de formación, por supuestísimo, aprenden a base de cometer errores, y deben cometerlos para aprender. Bajo mi punto de vista, no hay futbolista, no hay ser humano que no cometa errores, está claro, más en fútbol y más como equipo, ¿de acuerdo? Entonces estamos en ese proceso, hay que tomarlo con naturalidad, hay que aceptarlo y trabajar todos, absolutamente todos los días, y redundar todos, absolutamente todos los días, en conceptos que efectivamente para tratar de mejorar y de que cada día se cometan los menos errores posibles. Luego sale efectivamente por añadidura la calidad que tienen y el potencial que como equipo estamos mostrando hasta ahora, que bueno, estamos ahí bien clasificados, en una cuarta posición, que era toda una segunda vuelta, y con muchas esperanzas de seguir compitiendo y haciendo las cosas bien. David Gómez, ex mítico defensa, jugador del fútbol talaverano, en la actualidad entrenador del equipo juvenil nacional de Formación Deportiva, pasó por los micrófonos de Deportes al Día para resumir el último partido, clasificación, y lo que vendrá en esa visita ante el Albacete, partido complicado, pero los talaveranos, que están allí cuartos clasificados en esta bonita competición y muy cerca del líder, a solo 5 puntos, que es el Atlético Tomelloso. Pues muchas gracias, David, una vez más, siempre pendientes nosotros, contando con ustedes en nuestros programas. Que haya mucha suerte, y lo más importante, que esos 3 puntos ojalá se vengan de vuelta a Talavera este fin de semana. Te lo agradezco, Juanma, un placer como siempre. Está justo Cáceres, gol. El fútbol sala se vive en las emisoras de la OID. Domingo 17 de enero a las 12:30 horas desde Alicante. Chalot Alicante frente al líder del grupo 4 de la segunda B, Solis Fútbol Sala Talavera. Los talaveranos visitan la siempre complicada pista de los alicantinos. Escucha la retransmisión de este partido por las emisoras de la OID. OID Radio 4G 95.0 la FM, Talavera de la Reina y Comarca. OID Radio 4G Elche 104.4 de la FM. Y OID Radio 4G Alicante 105.8. El fútbol sala se vive en las emisoras de la OID. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de 95.0 la FM en esta jornada, en este programa del día jueves 14 de enero del 16. Ya en los próximos minutos vamos a analizar todo lo que aconteció el pasado fin de semana y lo que espera a los participantes de la Liga Local de Fútbol de Talavera de la Reina. Por ahora nos quedamos siempre en la ciudad de la Cerámica para conocer más antecedentes de los últimos partidos y cómo va la competición para el equipo juvenil provincial del Club de Fútbol Talavera, de su equipo A, que entrena esta temporada, Alberto López. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, Alberto, a analizar el último partido, ¿cómo nos podrías resumir esa derrota por 0-4 en esa visita ante el Puebla, que es el líder precisamente de esta competición? Vosotros segundo clasificado, un partido bonito, habéis jugado allí, pero que al final se saldó con victoria para el equipo local. Sí, pues un partido, bueno, como el resultado dice, pues que no fue satisfactorio para nosotros, y ya no solo por el resultado, sino por el juego que desplegamos, que no nos salió nada. Iba a decir prácticamente nada, pero es que no nos salió absolutamente nada. Fue un partido raro, puesto que no empezamos mal los primeros minutos, pero, ya te digo, luego se conoce que las imprecisiones hizo que los chavales, por llamarlo de alguna manera, como que se desconectaron, no sé qué sucedió ahí, que simplemente no fuimos del partido y no fuimos capaces de hacer prácticamente nada bien. Entonces, bueno, pues una derrota justa, el Puebla fue superior a nosotros, dando la enhorabuena por la victoria y nada, a seguir trabajando y a aprender de estas cosas que pasan, puesto que son chavales muy jóvenes y tienen que aprender de estas situaciones y de estos partidos para seguir afrontando los siguientes. Alberto, en todo caso, haciendo un resumen de lo que va de competición para este equipo juvenil del Club de Fútbol Talavera, el equipo A de este juvenil provincial, este grupo número 7 de Castilla-La Mancha, positivas sensaciones, me imagino, segundos clasificados. Yo estaba mirando las estadísticas, ahora mismo sois el equipo más goleador, con 54 goles a favor. La cosa va bien ahora para este equipo, para el A del Talavera, del juvenil provincial. Sí, a ver, la están haciendo los chavales, la verdad es que está siendo muy meritoria, lo único el borrón este de este partido, pero bueno, son un equipo que se ha fusionado este año medio nuevo, por así decirlo, puesto que son la mayoría chavales que vienen de primer año, que se han juntado con los juveniles que estaban el año pasado, que este año son de segundo, y bueno, yo creo que ellos mismos están haciendo una buena campaña, pero que, lo que te digo, tenemos que trabajar mucho para que ellos se vayan adaptando cuanto antes a esta categoría juvenil, a esta competitividad que hay, porque como los dije, ya no es solo jugar a la pelota, sino que también este fútbol ya tiene otras cosas, como fue la dureza, la intensidad que hubo en el partido del otro día, que en el cual no estuvimos a la altura. Entonces, bueno, es de valorar la campaña que están haciendo, puesto que son un equipo prácticamente en su base más fuerte de primer año, pero bueno, hay que seguir dando caña con ellos para seguir trabajando. Próxima jornada, número 13, recibís al Novés. ¿Qué nos podrías comentar de ese rival y de ese partido? Bueno, pues es un rival sinceramente un poco raro, puesto que hay partidos que parece como que no están los partidos y estamos viendo sus resultados que son abultados negativamente, pero hay otros partidos, como le pude ver uno con Fuensalida, que estuvieron muy muy bien colocaditos, luego con velocidad arriba. Entonces es un rival peligroso si nosotros no estamos acertados y no estamos concentrados, puesto que, como te digo, cuando ellos consiguen robar la pelota en el centro del campo suelen tener luego dos chavales arriba muy rápidos y te pueden hacer daño. Ahora, si nosotros estamos bien, estamos precisos, estamos muy metidos en el partido, en teoría deberíamos sacarle, pero depende de nosotros. Como yo lo digo a los chavales, es que nosotros hagamos las cosas bien y luego ya pues el rival que intente hacerlo lo mejor posible, pero nosotros haciendo las cosas bien deberíamos sacar el partido adelante. Recién hablábamos del Puebla y quiero volver a ese partido, Alberto, porque mirando las estadísticas es un equipo que está líder con 36 puntos, ha jugado sus 12 partidos y los ha ganado todos. ¿Es tan superior este equipo en este grupo, en esta categoría, o por lo que dices tú, al final esa derrota que habéis sufrido frente al Puebla por 0-4 el fin de semana son por esas situaciones que se dan en un partido? No, vamos a ver, el Puebla es buen equipo, es un equipo que está bien armado, llevan mucho tiempo juntos, son chavales de tercer año, que quieras que no, se nota, y ahí en su campo, que es un campo de tierra, pues son ellos los que más acostumbrados están a esa superficie. Entonces, bueno, es un equipo potente, puesto, sobre todo por lo que te digo, que son chavales de tercer año, pero bueno, yo más que superioridad el otro día, lo que vi fueron muchos errores nuestros. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas tan mal como las hicimos el otro día, no puedo valorar que el otro equipo sea superior a nosotros. Yo creo que si nosotros hacemos las cosas bien, tenemos que estar a la par de ellos, aunque ellos sean más fuertes físicamente, pero nosotros con nuestras cualidades deberíamos plantar guerra. Y así vamos a hacer. Este ha sido un traspié, lo de esta semana, pero vamos a seguir trabajando, puesto que todavía quedan tres partidos de la primera vuelta, más toda la segunda vuelta, pues para intentarlo, para nosotros intentar ir partido a partido, a ver si podemos ir sacando la mayoría de puntos. Y ojalá ellos tengan algunos descuidos y luego tienen que venir aquí incluso y podamos echarles caza, y si no, pues pelear por por esa segunda plaza que también da derecho a jugar la promoción de acceso si consigue ser uno de los mejores segundos. Entonces, como te digo, queda muchísima liga, está todo todavía muy abierto, los chavales están mejorando y adaptándose a esta categoría juvenil que muchos todavía no la habían visto ni jugado en ella. Entonces, ya te digo, a seguir peleando para intentar alcanzar al Puebla. Alberto López es entrenador del equipo juvenil A provincial del Club de Fútbol Talavera y pasó por los micrófonos de Deportes al Día a través del 95.0 la FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en este mediodía deportivo del jueves 14 de enero del 2016. Muchas gracias, Alberto, pues mucha suerte para el próximo partido, para todo lo que venga, y ya restablecemos entonces el contacto para ir conociendo y entregando detalles de vuestra participación en esta competitiva actividad que tenéis este año y esta temporada con este equipo juvenil provincial A del Talavera. Vera, en esta competición que, reiteramos, es bastante entretenida y muy competitiva. Por lo demás, es el futuro de nuestros futbolistas acá en Talavera. Muchas gracias, Alberto, y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros por estar pendiente. Un saludo. Está justo acá, será el gol. El fútbol sala se vive en las emisoras de la OID. Domingo 17 de enero a las 12:30 horas desde Alicante. Chalot Alicante frente al líder del grupo 4 de la segunda B, Solis Fútbol Sala Talavera. Los talaveranos visitan la siempre complicada pista de los alicantinos. Escucha la retransmisión de este partido por las emisoras de la OID. OID Radio 4G 95.0 la FM, Talavera de la Reina y Comarca. OID Radio 4G Elche 104.4 de la FM. Y OID Radio 4G Alicante 105.8. El fútbol sala se vive en las emisoras de la OID. Hace tiempo que mi cuerpo anda loco, anda suelto y no lo puedo frenar. Y no lo puedes frenar. Por las noches me despierto abrazada a la almohada y con deseos de amar. Y con deseos de amar. ¿Será que ya es primavera? Caliente, caliente. No sé, ¿será que ya no me besas? No sé, ¿será que tienes a otra que tus fuerzas agotan y llegas harto de amar? Que sí, señoras y señores, como todos los jueves después de vacaciones, nueva temporada con sus cabeceras únicas, inconfundibles, incomparables, llega él, el único, el inconfundible. Ya le paran en la calle y le dicen, ¿es usted el chupita de cuero de la Liga Local de Fútbol de la Radio de la OID? Sí, señores, está con nosotros, nueva temporada para revisar todo lo que está relacionado con la Liga Local de Fútbol de Primera y de Segunda División. Y me pongo de pie, señores, Carlos Chupita de Cuero Gómez. ¿Será que ya es primavera? ¿Cómo está, don Carlos? Caliente, caliente. Porque hay que abrigarse porque hace frío. Sí, sí que hace frío, pero mira, mi mamá, mira lo que me ha hecho para que no pase frío. ¿Qué le hizo su mamita? Mira que... Un cuellito. Cuellito aquí de lana, calentito. Además, esos cuellos... Qué bien le había venido... A Rafaela. Esos cuellos de lana que hace la madre, independiente al cariño que le pone la madre para tejer allí punto por punto, como se dice, es el tejido que realmente sí que abriga, no es tan falso como el que uno compra en las tiendas, ¿no? Así es que se agradece ese tipo de regalos de las madres, de las abuelas también, que le hacen mucho regalo a los nietos con esas bufandas. Pues sí, efectivamente, mi madre sobre todo se le está haciendo a sus hijos, a su sobrino, a sus nietos, yo qué sé. Además que es una persona que le... Pues como una mujer de antes, ¿no? Que se sabe perfectamente cómo hacer estas cosas con cariño. De la vieja escuela, como quien dice. Efectivamente. Son tradiciones que ojalá no se pierdan en la familia. Ojalá no se pierdan. Yo fíjate lo que he hecho. He tirado... Sí. No tirado, pero he aparcado mi bufanda... He aparcado mis corbatas y me he puesto el collar que... El collar no. ¡Qué bonito! Y aquí le tengo puesto, mira, ¿a que estoy guapo? Está guapo, sí, señor. No me trajo la chupita de cuero, sí. Ayer vino con la chupita de cuero, fíjese. Yo y que estamos en programa, no la trajo. ¿Quién le entiende, don Carlos? Oiga, ¿qué tal? El tiempo me entiende. ¿Qué espera para este 2016 en lo personal, para la linda gente de su pueblo de Gamonal y para las ligas locales de fútbol de primera y de segunda división, Carlitos? Bueno, para mi pueblo le pido... Que sigamos como hasta ahora, porque la verdad es que no es por hacer política, pero José Luis Muela me está sorprendiendo para bien, está revitalizando el pueblo, está haciendo muchas, muchas actividades con jóvenes, con mayores. Uh-huh. Y bueno, este año ya que puede contar con su propio presupuesto, porque anteriormente le delegó de lo que había anteriormente. Uh-huh. Y así se lo encontró, ¿no? Ya. Pero este año que ya lo va a ceder, pues efectivamente se va a notar un gran cambio en Gamonal. Y eso es lo que espero, un gran cambio. Efectivamente, sí, al final eso es lo que pasa en los pueblos. Hay que votar a la gente que es nacida y criada en un pueblo, porque al final ellos tienen ese sentimiento realmente que hay que tener en donde uno nace, que se preocupa realmente del pueblo, sí, de sus habitantes, de los vecinos, de los amigos y de la familia. Aparte que sea del pueblo, que le guste trabajar, que sea una persona que tenga... Es que José es un trabajólico igual que usted. Efectivamente. Entonces ustedes viven y mueren por su pueblo, y eso a mí me gusta esa identificación y ese arraigo que tenemos con el lugar donde uno tuvo esa dicha de nacer. Pues vamos a ver, muy bien dicho esas palabras. ¿Le gusta? Sí, me encanta. Uh-huh. ¿Se la vendo? Caliente, caliente. ¿Será que ya es primavera? Ya, Carlito, vamos entonces a revisar la Liga Local de Fútbol. Primero que todo, la primera división. Estos fueron los resultados del pasado fin de semana, que se retomó la competición. Resultados de la jornada 13 de la primera división de la Liga Local de Fútbol de Talavera. No sé, será que ya... Cremac Norte Hispana 2, Bala Taberna 1. Bodeguita del Sur La Taberna goleó por 6-1 a la Serra Albeña. El Moca Café Club de Fútbol, su equipo, ganó por 3-0 al Club Deportivo Castillo. Nuestro equipo, el Oide La Posta, perdió ante el Patrocinio, ante el buen equipo del Patro, por 1-4, mientras que el Évora Glass goleó por 4-0 a la Taberna Marcal. ¿Qué tal los resultados, Carlos? Bueno, pues más o menos bien, dentro de una... Normal, ¿no? De la lógica futbolística. Sí. Y bueno, la verdad es que... Me gusta que el Évora Glass, después de que han pasado bastantes jornadas, sigue ahí arriba, con lo cual se confirma como un equipo que va a estar en los primeros puestos de clasificación. Y Patrocinio, que también está ahí. Sí. Como ya decíamos anteriormente, como decíamos ayer, como decía Fray Luis de León era. Efectivamente. Pues como démosle tiempo a Patrocinio. Uh-huh. Y... empezó dubitativo, pero ya está en las primeras posiciones. Efectivamente, a propósito de posiciones, vamos a mirar la clasificación. ¿Cuál le gusta a usted? Porque está pensado ya, ¿cuál le gusta a usted? No se me malinterprete, don Carlos, por favor, no sea así. La Taberna Marcal es el líder de la primera división de la Liga Local de Fútbol de Talavera con 29 puntos. El Évora Black Glass es el segundo clasificado con 28, tercero el Patrocinio con 26, Tapería Agredo el cuarto con 17, Germán Norte Hispana está en el quinto lugar con el Moca Café, su equipo Carlitos con 16, el Club Deportivo Castillo, el Oide La Posta con 15 puntos, 14 puntos ante penúltimo la Bodeguita del Sur La Taberna, cerrando la clasificación penúltimo la Serra Albeña con 5 y va La Taberna con 3. Vamos a continuación a la próxima jornada, que será la número 14 entonces, de la primera división de la Liga Local de Fútbol de Talavera. Van a jugar la Serra Albeña ante Tapería Gredo, Gemax Norte Hispana recibe a Évora Glass, la Taberna Marcal jugará con Patrocinio, lindo, bonito partido, el primer clasificado contra el tercero, partidazo. Sí. Buen partido también se nos supone, lo ideal aposta Moca Café y el Club Deportivo Castillo que recibe a la Taberna. Jornada de descanso para el Val La Taberna. Dígame. No, que te iba a decir que si quedamos a verle, pero como luego no quedamos, pero no nos encontramos. Efectivamente, que como yo soy muy alto y usted es también es más bajito, pues nos miramos en los campos y no nos vemos. Luego lo vamos a mirar. Lo veo complicado, don Carlos, porque el sábado me voy para Alicante, porque juega el Sol y Fútbol Sala Talavera y retransmitimos el partido el domingo a las 12:30. Hacemos noche en Alicante. Nos vamos a las 3 de la tarde con los chavales del Fútbol Sala. ¿Y el colaborador no puede ir? Bueno, si usted se apunta, puede ir perfectamente para apoyar este proyecto del Fútbol Sala. Si nosotros acá, este es el aporte que hace la radioemisora de la OID, de la Organización Impulsores Capacitados. Nosotros siempre aportamos lo que podemos y dentro de lo que podemos, la actividad polideportiva como el Fútbol Sala, otros deportes como el baloncesto, que tiene una tertulia, único programa quizás a nivel nacional en radioemisoras. Y hablo en serio, don Carlos, que tiene una hora de programa para hablar del baloncesto local, nacional e internacional. Lo tenemos acá, en Talavera, en esta radio de la OID. Y, por supuesto, aportando también nuestro granito de arena a la Liga Local de Primera y Segunda División. Vamos a la Segunda División rápidamente, don Carlos. Resultados de la jornada número 11. El Café Barzolo derrotó por 3-2 a Del Sur. El Pepino 96 ganó por 5-2 al Serranillos Playa. San Román goleó por 4-1 al Verche. El Centro Gudán Moto Juanma, mi equipo, ganó por 2-1 a Recuperaciones Cerrón. Y la Taberna La Paz no tuvo piedad y goleó por 7-1 a Bar La Taberna Gelovisión. Esos son los resultados de la segunda división, don Carlos. Sí, ya veo. Y aquí, por ejemplo, No sé qué le ha pasado en estas jornadas que nos hemos perdido. Sí. Que el Club Deportivo Solo se me está yendo para atrás. Sí, se ha venido abajo, ¿eh? Y sorprendentemente, o no sé si sorprendentemente, San Román encabeza la clasificación. Oiga, sí, se nos dio vuelta ahí la clasificación, como quien dice, antes del receso o por allí por el mes de noviembre. Era diferente el tema en la segunda división, pero nos gusta. En el mes de noviembre, diciembre, estaba el Club Fútbol Solo, estaba en primera posición. Líder, sí. San Román, pero no recuerdo que estaba eso. Tan alto. Bueno, es que creo que está siendo mucho más emocionante la segunda división que la primera. Pareciera ser. Y no vamos a empezar ahora ya a hacer reivindicaciones. No, ya no, si ya la hicimos en su momento. Bueno, la hicimos en su momento. Lo importante es que hay que seguir aportando y apoyando nosotros como medio de comunicación y como radio a esta liga local de fútbol de Talavera. Bueno, y a ver si, por favor, le pido a San Román sí. que sigan en esa lucha, que intente ganar el campeonato, pero me ha machacado al Alberche. Eso sí, vamos a revisar la clasificación. Mire, el San Román precisamente es el líder con 26, el club Alberche, segundo clasificado con 23, el Café Solo, Club de Fútbol Solo, está en el tercer lugar con 22, con 18 puntos el Pepino 96 y para la Taberna La Paz con 18 puntos, bien digo, en el cuarto lugar, con 16, Cervecería Rubio, Recuperaciones Cerrón, con 13, Centro Budán, Motos Juanma, mi equipo, va la Taberna Gelovisión con 12, penúltimo, Serranillos Playa, Club de Fútbol con 6 y cerrando la clasificación, la Bodeguita del Sur con un punto. Próximos partidos, don Carlos, jornada número 11 de la segunda división de la Liga Local de Fútbol en Talavera. El Club de Fútbol Solo ganó por 3-2 a Del Sur, el Pepino 96 ganó por 5-2 al Serranillos Playa, el San Román goleó por 4-1 al Alberche, el Centro Gudal Motos Juanma ganó por 2-1 a Recuperación Herrón y la Taberna su equipo, La Paz. Su equipo. Efectivamente, y la Taberna La Paz, como lo habíamos dicho, había goleado por 7-1 a Bar La Taberna Gelovisión. Próxima jornada, la Taberna La Paz, Centro Gudán, Motos Juanma, Del Sur, va la Taberna Gelovisión, Recuperaciones Ron, San Román, Club de Alberche, Pepino 96 y Serranillos Playa enfrenta al Club de Fútbol Solo. Entonces, esos son los partidos para la próxima jornada de los equipos que están participando en esta segunda división de la Liga Local de Fútbol de Talavera de la Reina y nuestra comarca, don Carlos Gómez, más conocido como el Chupita de Cuero de Gamonal. ¿Qué más me quiere contar? Ya casi la despedida, don Carlos, tenemos dos minutitos. Pues, como no me ha dicho nada de mi minuto hoy, me lo voy a tomar yo. Efectivamente, no, pero si usted sabe que yo siempre lo dejo para el final, como broche de oro. Minuto cívico, don Carlos. Bueno, pues, ¿qué me quiere contar hoy? Pues voy a arrimar el asco a mi sardina, a nuestra sardina. Sí. Y después de lo que hemos vivido estas navidades con nuestro presidente en huelga de hambre, vamos a esperar que el nuevo gobierno, si es capaz de formarse, que por una vez por todas coja el toro por los cuernos y mire a ver qué ocurre con nuestros trabajos, a ver qué ocurre con esta organización impulsora del discapacitado que estamos pidiendo nuestros derechos, estamos pidiendo nuestro querer trabajar libremente, tranquilamente y como cualquier otra fundación que se preste y esperamos que, como decía antes, que de una vez por todas acojan y cojan una solución justa, legal y fiable. Y que de una vez por todas acabemos con los monopolios, señores efectivamente, políticos. Efectivamente. Los monopolios, qué malos son. Pero que yo no quiero decir qué es lo que tiene. No quiero castigar a otra gente. Quiero que se haga justicia con nuestra organización. Efectivamente. Lo demás es secundario. Que se haga justicia y se tome las decisiones que tengan que tomarse con nuestra organización y que nos dejen trabajar tranquilos. Eso es, esa es la idea. Don Carlos Chupita de Cuero Gómez, bienvenido a esta nueva temporada, como todos los jueves, de la Liga Local de Fútbol de Primera y Segunda División, y posteriormente ya nos vamos a ir nuevamente entrenando un poco más y vamos a incluir en este resumen deportivo de los jueves a la Liga Local de Fútbol Sala. ¿Y cómo nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Cómo nos vamos? Nos vamos con la musiquita que yo le he puesto. ¿Le gustó la cabecera hoy? Caliente, caliente. Sí, señor. Con Rafaela nos vamos. Que le vaya bien, Carlito. Le espero la próxima semana. Hasta la próxima semana. Abríguese. Hace tiempo que mi cuerpo anda loco, anda suelto y no lo puedo.